que ni hablar, que sus presupuestos eran muy limitados y que, como muy mucho, podrían ofrecer a la ONU 12.000 millones de dólares al año para luchar contra el hambre. Evidentemente, la ONU dijo, mejor es esto que nada, pero no hay ni para empezar. Con 12.000 no vamos a cubrir el hambre. Pues bien, fijémonos bien en el dato. No hay 50.000 millones de dólares al año para luchar contra el hambre. Pero hay 1.600.000 para preparar la guerra. 32 veces más. Este es el gran absurdo y es el gran crimen del gasto militar. No podemos tener este gasto. De ninguna manera. No podemos gastar 1.600.000 millones de dólares inútilmente en un gasto militar que lo que hace es matar a miles de personas cada día de hambre. ¿Y cómo está la situación en España? Bueno, seguramente con cifras mucho menores, pero es igualmente interesante. El gasto militar en España, para no dar demasiadas cifras, supone cada día, lo digo porque es más fácil entenderlo, supone cada día un gasto de 52 millones de euros. España gasta, preparando la guerra, cada día 52 millones de euros. Una barbaridad. Una barbaridad. Teniendo en cuenta que no hay ningún tipo de enemigo a la vista, que nadie nos busca las rosquillas por ningún rincón. Y estamos gastando 52 millones de euros al día. El año pasado, el año 2012, el gobierno nos dijo, este es un año de ahorro. Todos los ministerios van a tener un 4% menos de presupuesto en el 2012 que en el 2011. Vayan ustedes con cuidado, apriétense el cinturón. A final del 2012 nos dimos cuenta que todos los ministerios habían tenido que subsistir con un 4% menos de presupuesto, excepto un ministerio, llamado Defensa, que tuvo a final de año un presupuesto 28% mayor que el 2011. Y además engañando vilmente a la opinión pública, porque este suplemento de crédito no se dio en los presupuestos del Estado, se dio a escondidas a final de año en créditos suplementarios. Impresentable. Y a veces un gasto para pagar cosas que no haría ninguna falta pagar. Como bien sabemos, España está comprometida desde hace un cierto tiempo, junto con otros países europeos, en la construcción de un avión de combate. Un avión de combate que es un proyecto compartido con Alemania, Inglaterra e Italia. España es uno de los partícipes. Hace unos cuantos años, el que entonces gobernaba Alemania, el antecesor de la señora Merkel, llamado, como recordaremos, Schröder, hizo un discurso y dijo, yo creo que Alemania va a retirarse de este proyecto de avión de combate. Y lo hará por dos razones. Primera, porque es un avión carísimo. Y segundo, porque es un avión diseñado para atacar a la Unión Soviética, pero la Unión Soviética ya no existe. De manera que nos vamos a retirar del proyecto. Al cabo de pocas semanas, el señor Schröder se veía obligado a dar un segundo discurso, que más o menos venía a decir lo siguiente. Yo ya quería ya abandonar este proyecto de avión de combate, pero banqueros, industriales y militares me lo han impedido. Oiga, ¿quién gobierna la democracia alemana? ¿El señor Schröder, supuestamente elegido por el pueblo, o los banqueros, los industriales y los militares? No hace falta que lo diga en Alemania y en todo el mundo. Aquí jamás de la vida se nos ha ocurrido marcharnos de este presupuesto. Es la primera vez que estamos metidos en un proyecto conjunto europeo y estamos más contentos que un niño con zapatos nuevos. Pero resulta que nos sale carísimo. ¿Qué le cuesta al gobierno español participar en este proyecto de avión de combate? 1.300 millones de euros al año. ¿Qué significan 1.300 millones de euros al año? Para que nos hagamos una idea, es exactamente lo mismo que lo que supone aumentar un año las pensiones. Las pensiones se congelan, pero los mismos 1.300 millones de euros resulta que sí se tienen para este avión de combate. Para nosotros, para el presupuesto español, 1.300 millones de euros es una barbaridad. Pero para el proyecto conjunto es poco, puesto que Alemania, Inglaterra e Italia pagan más que nosotros. España, con su participación de 1.300 millones de euros, aporta el 13% del costo del proyecto y, en consecuencia, solo construye el 13% del avión. En concreto, de este avión España construye la cola y el ala izquierda. Si tenemos en cuenta que Italia construye el ala derecha, podemos preguntarnos razonablemente si el avión será estable o no lo será. Y la respuesta, obviamente, es que no. Porque cuando nos mandaron hacía unos años, el primer ejemplar se estrelló al día siguiente. No podemos malgastar los dineros públicos de esta manera, de ninguna forma. Este es el primer elemento de este negocio, el gasto militar. Después viene otro, que en cierta manera motiva al anterior. ¿Cuál es? Pues el número de personal adscrito a las Fuerzas Armadas. No diré datos míos, diré datos de alguien fiable como la ONU. ¿Cuántos soldados hay en el mundo? Entendiendo por soldados, pues desde el soldado raso hasta el general. 26 millones de personas. Hacen falta 20 soldados, ahora no me refiero a guerrillas, paramilitares, soldados. 26 millones en el mundo. ¿Hacen falta 26 millones de soldados en el mundo? Por favor, vayamos a leer los documentos de Naciones Unidas. ¿Qué dice Naciones Unidas? Que sí, que hacen falta tropas, pero unas tropas limitadas a un solo objetivo, labores de paz. Aquello que en el lenguaje de Naciones Unidas se llama peace building, peacekeeping, peacemaking, maneras de hacer la paz. Y la ONU tiene sesudos estudios informando que en el mundo, para hacer la paz, hay suficiente entre 400 y 500 mil soldados. Estoy de acuerdo. Pero los otros 25 millones y medio deben volver a su casa. Porque si no están para hacer la paz, están para hacer la guerra. Faltaría más. Y por tanto aquí hay que analizar esto. Un gasto enorme e inútil. Porque la única misión del ejército es hacer la paz. Y Naciones Unidas dice que hay suficiente con estos. Cosa que además se repite en el caso español. En el caso español estamos con un promedio, porque depende de los años, digamos 150, 160.000 soldados. Cuando tú les preguntas que para qué debe haber 150 o 160.000 soldados, inmediatamente te responden lo mismo, labores de paz. Pero yo no sé si ustedes saben que hay una aprobación del Congreso de Diputados según la cual de España no pueden salir para dirigirse a labores de paz más de 10.000 soldados a la vez. Con lo cual, si tenemos 170.000 y solo pueden salir 10.000 en labores de paz, ¿para qué vamos a tener los otros 170.000? Para su casa y nada más, faltaría. Este es un tema que hay que estudiar a fondo. Excedente de las fuerzas. Usted dirá, bien al paro, este es otro problema económico. Pero, en cualquier caso, hay en el mundo, y también concretamente en España, una enorme cantidad de militares que no deberían serlo. A título personal, respetable su profesión, pero a título de utilidad, de ninguna manera. Tercer elemento de este negocio de los conflictos bélicos. Algo en lo que quisiera insistir un momento, puesto que a veces pasa desapercibido. Es quizá la parte más amable y al mismo tiempo la más peligrosa del gasto militar. Investigación científica con finalidades bélicas. Así como la gente ve con malos ojos a aquel señor que va con un maletín vendiendo armas, por lo general la gente no ve con malos ojos a aquel científico que en la universidad se dedica a investigar, aunque investigue nuevas armas. Se considera que no está mal. Porque al fin y al cabo se dice, este señor investiga, y de sus investigaciones con frecuencia acabarán derivándose beneficios civiles. Y es cierto, la historia nos ha demostrado que de las investigaciones militares aparecen con frecuencia resultados civiles. Nadie nega que el rayo láser es un invento militar aplicado en el mundo de la medicina. Nadie niega que el transistor fue un invento militar aplicado en el mundo civil. Nadie niega que la aviación alemana en la Segunda Guerra Mundial hizo progresos que fueron aplicados después a la aviación comercial. Esto es cierto. Pero cuidado, vayamos por partes. Mucha investigación militar se ha traspasado al mundo civil. Pero el gasto que ha significado la investigación militar y el poco aprovechamiento que ha habido en la industria civil no justifican tal gasto. Este instituto del que he hablado hace un rato, el SIPRI, lo ha explicado. De todo el gasto en investigación militar, los resultados que se obtienen de la misma, en la mitad de los casos no se dan a conocer, porque se consideran secretos militares. De manera que del gasto militar en investigación, jamás la industria podrá aprovechar la mitad, porque no se le da publicidad. Y de la otra mitad, que sí que se le da publicidad, ¿cómo se le da publicidad? Pues a través de lo que se llama el registro de patentes, que registra las innovaciones, solo la industria civil reclama, como mucho, un 20%. ¿Qué significa? Que de la mitad del gasto militar nunca aprovechará nada del mundo civil. Y de la otra mitad, como mucho, aprovechará un 20%. Del total del gasto militar, solo se aprovechará para fines civiles el 10%. Si queremos progresar en la investigación científica, no perdamos este 90% de gasto militar. Vayamos directamente a la investigación civil. Y además, tenemos un ejemplo que lo demuestra. ¿Cuál es este ejemplo? El que supuso el fin de la Segunda Guerra Mundial. Dos países, Japón y Alemania, por haber formado parte del eje, quedaron castigados. Se les prohibió tener gasto militar para que no tuvieran venganza. ¿Qué pasó? Que no pudieron gastar en investigación militar. ¿Y qué resultó de Alemania y Japón? Que fueron las dos industrias más competitivas de la segunda mitad del siglo XX. ¿Cuál fue aquel que más investigación militar hizo? La Unión Soviética. ¿Y cómo terminó la Unión Soviética? Almacenes llenos de misiles y tiendas vacías de productos. Es lo que se consigue con la investigación militar. Y más teniendo en cuenta la gran perversión que hoy en día acompaña la investigación militar. Los movimientos pacifistas norteamericanos han perseguido en más de una y en más de dos ocasiones la fabricación de aquello que se llaman armas no letales. ¿Por qué en Estados Unidos fabrican armas no letales? Hombre, no son letales porque no matan. ¿Y por qué no matan? Porque tan solo hieren. ¿Y por qué tan solo hieren? Porque los estrategas norteamericanos han calculado que tú le haces mayor daño al enemigo si le dejas herido que si le dejas muerto. Porque si le dejas muerto, pues mira, lo entierran, la familia lo va a llorar una temporada y se terminó. Si le dejas la persona herida, la tendrán que mantener, alimentar y cuidar durante mucho tiempo. Por tanto, le haces más daño dejando a la gente herida que dejando a la gente muerta. En Estados Unidos se han fabricado bombas. Bombas disparan. Yo me pongo aquí con una ametralladora y les disparo a todos ustedes. No les mato, pero lo que disparo es una especie de rayo láser que les deja ciegos a todos. Y pues si no fuera suficiente, va a caer aquí una bomba entre Bonnie y yo mismo, no nos va a matar, pero reventará el tímpano y nos dejará sordos para siempre más. Este es el gran invento que tienen los sabios norteamericanos y los de alrededor del mundo. Pero cuidado, esta investigación militar no se da solo en ciudades secretas de Estados Unidos, ¿eh? Se da en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Politécnica de Barcelona, en la Politécnica de Valencia y en muchos otros sitios. También nosotros estamos haciendo investigación militar. Les pongo un ejemplo. Hace unos años se inauguró en Terrassa, la de Barcelona, la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos. Como que nos olía un poco mal la cosa, fuimos a visitar al director y le dijimos, ¿usted a qué se dedicará? ¿A aviones civiles o aviones militares? No. Y aviones civiles, jamás. ¿Verdad que a usted le guste en el avión? Pues he de preocuparme que usted vaya bien y seguro en los aviones y vamos a tener esta escuela. A la semana siguiente de habernos dicho esto, el hombre inauguró el curso. ¿Y qué hizo para la inauguración del curso? Una exhibición de aviones militares. Faltaría más. Así funcionan las cosas. Investigación militar también la tenemos en nuestros países. Y además, en ocasiones, con situaciones inverosímiles. Seguramente ustedes saben que hace unos años se aprobó un tratado internacional, ahora hablaré de él, que prohíbe las famosas minas antipersona. Aquellas armas terribles de las cuales queda sembrado un país y cuando terminada la guerra un labrador lo pisa, le matan. Este tratado fue aprobado por todo el mundo, pero tres países se negaron en absoluto a firmarlo. Uno se llama Estados Unidos, el otro se llama China y el otro se llama Israel. Tres países que no quisieron firmar este tratado. En Estados Unidos siguen fabricando minas antipersona. Pero según han denunciado los pacifistas norteamericanos, no solo las siguen fabricando, sino que además las fabrican en forma de mariposa, en forma de muñeca, en forma de flor, para que los críos se acerquen a ello y les explote la mano. A esto llega la perversión de los investigadores militares norteamericanos, que además, cubiertos con su bata blanca, son respetados en absoluto por el público. Por desgracia en el mundo hay, lo dice la ONU, como denuncia, 500.000 científicos, no hablo de ayudantes de laboratorios o de gente de oficina, científicos, 500.000, que no se dedican en el mundo a otra cosa que preparar cómo mejor matar a la gente. Terrible, pero es así. Ya que hablo de este tratado de minas, permítanme que haga un pequeño corolario. Este tratado se aprobó, excepto estos tres países que acabo de mencionar. Entonces los fabricantes de minas entendieron que esto era penoso para ellos. Su negocio se había ido al agua. ¿Y qué hicieron? Aquello que ustedes saben. Echa la ley, echa la trampa. Se dieron cuenta que había un tipo de minas determinadas que, estrictamente hablando, no eran minas antipersonas. Eran lo que técnicamente se llamaban bombas de racimo. unas bombas que tenían forma como un racimo de uva, al lanzarlas se dispersaban y cuando se instalaban en el suelo quedaban como pequeñas.